Hola, hola, hola, sí, listo. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte. ¿Ahí? ¿Ese tono? Listo. Estos son los anuncios del mes de. Para allá es, ¿no? Dale. Hola, mi. Sí. Eso. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de abril. ¿Va de nuevo? Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de. ¿De qué? De abril. Dale. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida. Me pica justo ahí. Hola, mi nombre es Nicolás y queremos darte la bienvenida a la iglesia Jesús es el Camino, ubicada en Santiago de Erqui, 1285, Florencio Varela. Estos son los anuncios de abril. Tardé y dudé.